Així comença un nou programa de Dignitat Rebel, avui en connexió amb Acció Poètica Bogotà, a través Guinardó, en directe per Ràdio Autonomia, poca broma. Porque en este lugar pueden sonar todas las voces del mundo, de todos los pueblos, y eso es una posibilidad táctica y estratégica que no deberíamos de olvidar, la comunicación contra el poder. Herramientas. Esta mañana despertábamos en el Raval, caminos hacia Sants, toda la historia de todas las huelgas, y llegábamos en un contexto de represión generalizada a la música, el rap, el hip hop. Tiramos un mensaje de voz, le decimos, estamos grabando en directo para la Radio Autonomía desde el nuevo estudio de Juan y compañía, ¿o qué? Som Record. Pues que le jodan a la company, que viva la planta de coca y el fernet. Minutos de grabación, no son bromas. Quizás aquí empieza un largo recorrido de sonidos y voces de los pueblos del mundo. Tenemos varios mensajes, varias misiones y Dignitat Rebel, en toda la boca. Estamos en directo. Ahora en la radio tenemos televisión. Yo sé dónde está la solución. Apaga la televisión. Que yo sé dónde está la solución. Apaga la televisión. Aquí está la enchufa. Los jack están arriba, arriba del todo a la izquierda, bro. Es pura guerrilla, Puro rock and roll. Visita en este momento. Es más bien ellos. Creo que es que hay que enchufar. Entonces, tenemos un directo que se está de alguna manera dejando velado detrás de un cristal. Yo llamaría un poco a entender más allá de los cinco sentidos, ¿no? De eso iba al taller. ¿Cómo trascendemos esta? Pues si seguimos en directo a Radio Autonomía, eso es muy surrealista. Porque, claro, estaba la mirada, ¿no? La mirada como transmitente. Como medio de comunicación. También, claro. Y después la que también rima. Y la guitarra, que también pues es rima. Entonces, ¿qué queda en el centro? La guitarra. Con esa canción de Silvio Rodríguez. Y ahora de repente. Ahora ya va acá. En verdad que no se puede distorsionar, no sabía. No se puede. Tienes una púa. ¿Se lo dijo a Luis? Sí, ya le escribí. Cerrar la autonomía. No, una más con el eco. ¿No tienes una púa? Papá. No, bro, de momento no, la tengo arriba. Hostia, la radio. Tengo que inventarme la púa, tío, bueno, los malitos. Luego yo consigo, ahora voy a buscar. Sense notícies de Déu per ací baix. Passa. Si ho puc aquí. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Passa. Siete días, loco. riendo de mí. Salud, pues. Hijos de puta. Los mismos. Esos seguirán siendo los mismos hijos de puta de siempre. Que se vayan todos, ¿no? Pero los que tuvieron y los que son reales, allá donde vayan, no les queda otra. A ver, después de que hay. Copa, esta libreta viaja conmigo desde hace unos años, precisamente aquí pone agosto de 2011. Ahí estábamos en un centro social ocupado llamado Safoneta, que estaba en la misma esquina de la misma plaza donde la acampada anticapitalista de Vini. Y fue una extensión de la acampada hasta las últimas fechas de la misma, que fue desalojada por la Policía Nacional. Y después, antes, un poquito antes, dimos la noticia. Publicamos, convocamos a proyectos, a autogestionados concretos, una asamblea abierta, y aparecieron bastantes. Entonces esta libreta empezaba con posibilidades de extensión a barrios y pueblos, y con cartas que teníamos que redactar y no sé si redactamos. Pero después llegó la Biblioteca Popular Espontánea y pusieron en mis manos los anarquistas un libro que se llamaba ¿Cómo la no violencia protege al Estado? No es casualidad, es causa de la hegemonía de las partidarias de la no violencia que ejercen. Las críticas a la no violencia están excluidas de la mayoría de los periódicos, medios alternativos y semáforos a los que suelen acceder movimientos anti-autoritarios. Esas notas puede que hablen de nosotros, partidarios de una diversidad de tácticas, y que también refleje como la mayoría de los debates, pues cual si fuera una conclusión inicial, el uso de la violencia en los movimientos sociales es tan errónea como contraproducente. Es una de las opiniones más repetidas. Necesidad de definir el término, aunque dicho término no puede ser definido claramente. Cada definiente es varios términos que aparecen con frecuencia. Radical. Persona crítica o acción que va a la raíz de un problema concreto, lejos de concentrarse en las soluciones superficiales puestas sobre la mesa por prejuicios y poderes de turno. Para la discusión con pacifistas, aceptar las victorias concretas de los movimientos no violentos, mostrar la tarea totalizante de las acciones pacifistas de la ONU o la OTAN. Pacificar es aplastar otras experiencias o culpabilizarlas de la falta de éxito de sus propias acciones. Por ejemplo, Gandhi, liberación, independencia de la isla, Chandrakan, Azad, o Bagat Singh, que decía en los últimos revolucionarios de la protesta, causa dudas. Y es que dice que la no violencia racista, una de las críticas del racismo más importantes, son contra las prácticas pacifistas de las organizaciones. Se acaban con los privilegios de los pacifistas blancos, acomodados en el entretenimiento y actitud festiva de las protestas, poniendo en entredicho sus pretensiones de constituir acciones revolucionarias. Violencia y criminalidad son conceptos casi intercambiables, considerados por ejemplo los como están los pacifistas con el uso de la tecnología moral del Estado, con el término justicia, por citar uno. Y el propósito principal de ambos conceptos es el de establecer de quién es la culpa. Racismo institucional, racismo del sistema judicial, el argumento común entre los pacifistas es que los revolucionarios no deberían utilizar la violencia porque el Estado luego la utilizará para justificar la represión violenta. ¿Cuándo esta represión violenta? sociedad, hoy en la oposición de la bola guerra, no es una justificación moral de la represión como algo natural e intocable. ¿Cuál es el papel de las ONG en la estrategia de victimización de las poblaciones colonizadas? Thank you. caminar sem segueix el carnaval més digne de la ràbia dels pobles del món. A l'hora d'explicar-nos els paradisos demanen caputxes, lluita de classe obrera, la dubte de Martí, del record del Sàhara i sa Pobla, i ai, les oficines de la revolució, ai, el calor de tu piel bajo las sábanas, i ai, el calor de tu abrazo, el olor de la gente oscura. Semillas, la proximidad, el arte de la proximidad, la aceleración de las coordinaciones, la mirada, aquí la conexión revolucionaria. Com no, si més, el tenis del sí, quan la fotografia va ser la de l'Adrià, un jove poeta català, quan no, la seva paraula que està de sempre. Llavors una trobada amb l'estat al final de la barra, com qualsevol desconegut escrutat al més digne per ser odiat. Cada instant, cada cop, cada vegada. Serà lloc per seguir i seguir i seguir, esbossant aquell nosaltres tan anomenat. Somriures, paraules conegudes a la mental, allò de contra un pati, el jardí del moment. Companero ardiendo, la masa crítica a mi cuerpo, perdí el aliento en vuestro encuentro, aliados perfectos, la página en blanco al servicio de los próximos minutos de la historia. Corta líneas con respuesta a los versos de los trovadores poetas urbanos coetáneos. Las academias que nos acechan. Y asumir el rol de escritor, mejor dicho, de poeta, enemigo del Estado, de la gran burguesía, de los que verdaderamente tienen todo que perder. Hoy el circo político-económico fascista está en su esencia mostrándose al título de elecciones a presidente del Reino de España. Aquí, en la isla, hemos de ser conscientes de quién veranea aquí con su real familia. La lucha pasa por la visión geoestratégica de nuestra isla, no un poco invadida por el liberalismo existencial a nivel local, pero con ruidos y presencias de cabezas indignables en el pueblo o por el pueblo a la hora de asumir la guerra social, nombrada contra la guerra social, la del capitalismo contra la soberanía de todos los pueblos. Hay historia toda por construir. La casa está llena de vida. Donde ya tan rega la cantonada, o al carrer del taller de músics. Ens han desallotjat sense previ avís. S'havia fet un judici al qual no estaven excitades. Ara la nit, escuts i pors compartits. Històries de comparacions. Què passa? Que vull alegrar-me i plora el meu ventre per dins. En allò d'anar despullant, allò incert. Está publicado Abril Neue, un diálogo abierto en enero de 2017. También queríamos preguntaros si conocéis de algún esfuerzo encaminado a establecer un centro de organización de género en Mallorca. Y comprendemos que hay varias colectivas afines en la isla, organizadas y con formación de feminismos y comunicación que facilitarán el esfuerzo de la radio de economía para finalizar el mismo servicio de la radio en los próximos. Como mala Bob Dylan, es un grande ese, Yo no sé tocar la guitarra, nunca lo supe, tío. Lo estoy aprendiendo ahora con púa y con... Tienes tremenda guitarra. Pero aprendo con la guitarra, con púa y distorsionada, siempre. Siempre distorsiona hacerlo. Todo punk, ¿sabes? Que no tenga mucha punk, ¿sabes? Que no hace falta pasárselo mucho, ¿sabes? Vibra la cuerda y pinta ahí. Oye, poeta, canción poética Bogotá. Thank you. tribu que las ideas solo pueden levantarnos. Andábamos andando, desnudando lo incierto. Y aquí tenía un estudio de radio, Radio Autonomía, ¿para qué no? Y claro, la emisión escapa fora, ja és un altre tema, és més complexa, perquè em poses així en aquestes tessitures. Sí, sí, veritablement. Tu? ¿Qué tal está el Jones? A veces 300. 12 meses. 30 días. Una hora. Un segundo. Hay una... ¿Qué tal los electrocumbia les gusta? Sí, ¿verdad? En el Raval hay una. Una farra de electrocumbia. ¿Qué tal? Suena. Thank you. Doncs tenim aquesta missió des de la Unitat Rebel, Radio Autonomia, Salut.